botella te la llevo aunque va por la mitad. Yo te dejo un poquitito si te dejas la de atrás abierta para no entrar por la principal. No quiero despertar al guacamayo que la vez pasada por poquito no soteaba. Suerte que me puse el mapa en la cabeza y una bata, parece que le enseñaron a decir tú lo que pasa, porque como quiera me gritaba abuelita tatají. Y el ecualizador. EQ, el ecualizador.